pura dulzura, ese eclipse de sol y de luna, una tierna canción de cuna, esta noche vivo en ti. Soy nocturno, escrito por ti, tu perfecta partitura, que une mi vida y la tuya. Y al alba pensé en ti, en tu mirada sobre mí un principio y melodía que funde la noche y el día. El compás de tu ternura es acorde y es pura dulzura, es eclipse de sol y de luna, una tierna canción de cuna. Y al alba